Y abrimos nuestra edición internacional de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Los saluda Fernando Galindo y empezamos esta transmisión internacional desde la ciudad de Malé, capital de las Islas Maldivas, en la mitad del Océano Índico. Y aquí tenemos las 7:33 de la noche. Saludamos a todas las personas que se conectan y nos acompañan desde diferentes geografías. En el hemisferio occidental, en América Latina y en España, tenemos las 9:34 de la mañana en Colombia, 10:34 en La Paz, 11:34 en Argentina y Chile, 4:34 en España, 5:34 en Estambul, Turquía. Y con esto damos inicio a nuestro programa en esta edición del día 20 de septiembre del año 2020. Se va poco a poco acabando este mes noveno del año. Y hoy en nuestro programa vamos a tener la mesa internacional denominada Dirección 1600 Pennsylvania Avenue, episodio número 4, el cual va a estar enfocado en un análisis de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe en la carrera presidencial. Tendremos también el cuarto episodio de la serie internacional India, un silente actor que nos llevará a la ciudad de La Paz, serie que es dirigida y presentada por Javier Zárate Taborga. Estaremos arrancando entonces en cuestión de segundos con nuestra editorial que nos va a llevar hacia el Reino Unido. Con esto entonces, siendo las 7:35 aquí, damos inicio a nuestro programa y nos vamos entonces a el Reino Unido, desde el cual arrancamos nuestra editorial del día de hoy. Y es que Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, tira los dados para un Brexit sin compromiso. El Brexit ha sido un proceso desordenado desde que el Reino Unido votó para abandonar la Unión Europea en junio del año 2016. Era, de por sí, la noticia principal a nivel político de inicio de este año 2020, que obviamente se vio opacada por todo el tema del COVID y la pandemia en la cual estamos inmersos en este mismo momento. Pero tan complicado ha sido este proceso que, aunque Londres y Bruselas ya han acordado técnicamente cómo separarse a finales de este año, todavía no está claro cómo será la relación, especialmente en materia de comercio después del 31 de diciembre. Si no hay acuerdo, el Reino Unido dejaría a la Unión Europea sin ningún acuerdo, lo que implicaría que tanto las empresas como los consumidores británicos y de la Unión Europea sufrirían aranceles que encarecerían los bienes y servicios en medio de la actual crisis económica desatada por el COVID-19. Pero todavía hay más drama dentro de esta relación. Con las conversaciones estancadas, el primer ministro británico Boris Johnson está apostando en grande otra vez. Está presionando para que se apruebe una nueva ley que permita a Londres desechar partes del acuerdo de retirada provisional que el Reino Unido ya tiene con la Unión Europea si ambas partes no pueden acordar un pacto comercial permanente antes del 15 de octubre. Johnson dice que está dispuesto a irse sin ningún acuerdo si es necesario. Sin embargo, el principal punto de fricción es la frontera entre la República Independiente de Irlanda, un Estado miembro de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido. La frontera ha sido prácticamente invisible desde el acuerdo del Viernes Santo del año de 1998, que puso fin a décadas de violencia política en Irlanda del Norte. Pero el Brexit ha vuelto a traer este asunto a la palestra pública y diplomática. Aunque el acuerdo de retirada no especifica ninguna frontera dura con Irlanda hasta que se firme un acuerdo comercial más amplio, el proyecto de ley de Johnson se reservaría el derecho a que el Reino Unido ignore esa cláusula, si es necesario, para evitar que se apliquen algunas normas comerciales en la Unión Europea e Irlanda del Norte. Johnson insiste en que lo hace para asegurar que la Unión Europea no tenga voz en el comercio interno del Reino Unido después de la retirada, pero muchos creen que es un movimiento equivocado, en un momento indudablemente equivocado. La apuesta ha causado alboroto en el Reino Unido. 5 ex primer ministros, incluidos David Cameron, que pidió el voto del Brexit para el año 2016, argumentan que la aprobación de la ley es un retroceso en un acuerdo internacional vinculante, lo que sitúa un mal precedente, ya que Londres necesita negociar múltiples nuevos acuerdos comerciales bilaterales, como acaba de hacer con Japón, y espera hacer lo mismo con los Estados Unidos. A algunas naciones del Reino Unido, por ejemplo, Escocia, que votó para permanecer en la Unión Europea y donde los nacionalistas buscan otro referéndum de independencia, les preocupa que, en virtud del proyecto de ley propuesto, puedan tener que aceptar normas de calidad más bajas para los bienes y servicios, lo que dificultaría su venta a la Unión Europea. Por su parte, Bruselas también está furiosa. Hay una amplia percepción dentro de los estados de la Unión Europea de que el primer ministro británico está tratando de hacer un ayuno de última hora, ya que el nuevo proyecto de ley del Reino Unido ha sido presentado cuando ambas partes están en la recta final de las conversaciones comerciales. Pero Bruselas, acostumbrada al estilo de negociación caótico del Reino Unido con Brexit, ha dejado claro que no cederá. En lo que respecta a la Unión Europea, cualquier futuro acuerdo comercial debe estar dentro de los límites del acuerdo de retirada y punto. Sin embargo, Johnson sigue adelante con su amenaza de retirarse. La Unión Europea puede llamar su farol. Después de todo, simplemente no hay tiempo suficiente para renegociar un nuevo acuerdo de retirada que tendría que ser limado y ratificado por los 27 Estados miembros de la Unión antes del 31 de diciembre, en medio de una pandemia. Cosa posible, pero indudablemente desgastante. Entonces, ¿qué está haciendo Johnson? Una explicación es que está jugando duro para obtener más concesiones de Bruselas en las conversaciones comerciales en curso. Otra es que un no acuerdo es la única manera de que el Reino Unido controle todo su comercio interno, lo que sería una gran victoria para el ala dura del Brexit dentro del dividido Partido Conservador, que a pesar de estar dividido, es mayoritario en el Parlamento Británico. Pero si la Unión Europea retrocede y el Reino Unido termina sufriendo las consecuencias económicas de un acuerdo de no compromiso, ¿culpará Johnson a Bruselas o a sí mismo? La respuesta es fácil: a Bruselas. Con esto entonces damos inicio a nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Teníamos ahí la editorial denominada Johnson, primer ministro del Reino Unido, tira los dados a un Brexit sin compromiso. Vámonos entonces con algo más de música y volvemos para conectar y escuchar el episodio número 4 de La India, un silente actor. Cuando la percusión fluye, tu cuerpo se construye y se destruye. Se caen los huesos, la piel se estira. Todo lo que tiene ritmo respira. Todo tiene ritmo, todo se menea. Aunque seas parapléjico, tu corazón bombea. Marcando el tiempo, un patrón de movimiento. Uso mis latidos como instrumento. Todo lo que suena lo siento. Aunque sea sordo lo siento. Hay que moverse, hay que asumir el rol. Como los planetas giran alrededor del sol. La misma órbita, diferente velocidad. Desafiando la ley de gravedad. El volumen de tu cuerpo dando un concierto. Como un huracán moviendo el viento. Todo se mueve, la tierra se mueve. Las piernas se mueven, el agua se mueve. El tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito tú te mueves. Cuando yo canto tú te mueves. El sonido baila aunque no lo veas. Sube y baja como la marea. Si te detienes el corazón se atora. Lo que no se mueve no se mejora. Se enferma y se queda quieto. No se reproduce, envejece sin nietos. Por eso no hay excusa para el que no menea. Si no tienes cuerpo menea las ideas. Por Dios menea lo que sea. Si no fue la cuti te va a dar con la correa. No te justifique. Quejas. Si te aburres solo, pues busca una pareja. Lo mío con lo tuyo rima, como Perú rima con Lima. Baila con todo lo que te rodea, cuerpo con cuerpo como si fuera una pelea. Nuestra movida violentamente matadora, judo, lambadas, patadas voladoras. Tírame con todo, pero que sea ahora. Se juntó la batidora con la lavadora. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito, tú te mueves.

ya que uno de los elementos que, por los cuales se vendió la idea dentro de, de la ciudadanía del Reino Unido fue precisamente la firma de nuevos acuerdos comerciales bilaterales que le permitiera tener una mayor competitividad comercial a este país. Con esto entonces viajamos luego a la ciudad de La Paz, desde la cual nos estuvo acompañando Javier Zárate Taborga, y tuvimos el episodio número 4 de La India, un silente actor, episodio que encontrarán ustedes posteado, descargable, para que lo puedan ustedes seguir una vez cerremos esta emisión en el Twitter, en la cuenta en Twitter, que de hecho les invito a que nos sigan en esta cuenta en Twitter, @engeopolitica, que si les gusta el programa, lo sigan compartiendo con personas que pueden estar interesadas en un espacio alternativo de análisis del mundo internacional en el siglo XXI. Seguido a ello, nos fuimos a nuestra mesa internacional conectando con México, Chile y Argentina. Tuvimos ahí un vistazo a las relaciones exteriores de los Estados Unidos hacia América Latina, lo que ha sido la política exterior en tiempos de Trump, lo que podría ser un cambio eventual en caso de que los demócratas llegaran a la presidencia. Con esto entonces, en nuestro giro de 365 grados alrededor del planeta, volvemos aquí a nuestro lugar de misión, y yo con esto aprovecho para despedirme, agradecerles de nuevo a todas las personas que desde distintas geografías y usos horarios se conectan y nos acompañan en vivo en este programa, también a quienes nos siguen en diferido y escuchan el programa una vez emitido, que también es colgado en Twitter y que incluye toda la mesa internacional, la música y las series que hemos venido pasando. Los estuvo acompañando Fernando Galindo. Muchísimas gracias por su compañía y nos encontramos en nuestra próxima edición de Geopolítica en tiempos de cuarentena, que tendrá lugar el miércoles 23 de septiembre de 2020. Con ello entonces nos vamos con algo más de música, cerramos esta emisión en directo, pero los invitamos a que no se desconecten. A las 40 minutos, de acuerdo al uso horario donde estén, va a iniciar la repetición del último programa que tuvimos, en el cual hicimos una entrevista sobre los TLC, los Tratados de Libre Comercio, el derecho internacional en relación a la explotación minera en diferentes lugares. En el caso de Santurbán lo estuvimos mencionando, una entrevista muy interesante donde nos estuvo acompañando Omaira Castellanos. Pueden ustedes seguir en el dial y escuchar este interesante episodio. Con ello, yo me despido desde aquí. Les deseo un feliz resto de domingo de acuerdo a sus geografías y nos encontramos en el próximo episodio. Hasta la próxima.